Y ahora para ustedes, diálogo pastoral con el doctor Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Contentos, aquí estamos. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, América. Buenas tardes, mundo. Dios les bendiga. Velad. Esto es el Diálogo Pastoral, el programa que todo el mundo en América y el mundo quiere escuchar. Sí, señor, aquí estamos diciéndole a usted que vele y que ore y que se prepare porque Cristo viene. El Señor. Dios les bendiga desde aquí. Estamos. Dios te bendiga, Juan. ¿Cómo está, Juan? Ahí está Juan García detrás de las cámaras porque este programa obviamente va para la televisión. Y nosotros aquí estamos con ustedes en este día. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Claro, se lamentarán. A medianoche aparecerá. Que esté dormido, se queda. Somos el Diálogo Pastoral. Llevamos este programa ya por años, llegando a una gran cantidad de países, todos los países de habla hispana del mundo. Estamos con ustedes a través de KBOH, Voz de Restauración, para todas las Américas, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, cubriendo todo el Caribe, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, estamos llegando a parte de España, estamos llegando a todos los países del oeste de África, estamos en todos los países de habla hispana del mundo. Nuestras emisoras locales aquí es Radio Luz 1050 AM en cadena con Radio Aleluya, 1460 AM desde Freeport y 88.1 FM en Pasadena. Estamos localmente en Centroamérica a través de Radio Jerusalén y Radio en Cholutecas, Honduras, 94.3 FM. En Radio Impacto estamos localmente en México, en Poza Rica, Veracruz, México. Estamos en Ancashimbote, Piura, allá en el Perú. Y estamos en Santiago de Chile, transmitiendo a través de FM Vida. Radio Sol de Justicia, Radio Benecer y Radio Luz de Argentina, transmitiendo en Las Pampas, Paraná, entre Río Santa Rosa y San Luis, respectivamente. Estamos transmitiendo por la internet a través de www.dialogopastoral.com. Y ese es Luis Serna, que dice: prepárate porque Cristo viene. Pronto se acerca el día, la hora, el minuto y el segundo donde nuestro Señor y Salvador regresará a la tierra para trasladarnos a nosotros a su reino de justicia. Quiero decirle que el hermano Luis está disponible para invitación. Todas las invitaciones que usted quiera hacer a nuestro hermano, usted puede hacerlo llamándolo al 713-779-6493. 713-779-6493. Y usted puede obtener este disco tan bonito también, que se llama El Mundo Le Gusta Por Su Fama, o puede obtener este otro que se llama Todo Lo Hizo Por Mí, y usted en su televisora puede mirarlo. Lo tengo en las manos, los dos volúmenes, aunque hay dos volúmenes más, son cuatro volúmenes específicamente, pero estos dos son los últimos. Y el volumen donde está Velat es el que Usted lo pide donde dice todo lo hizo por mí. Hable con el hermano Luis al 713-779-6493. Está disponible para invitación también. Si usted quiere invitarle a su congregación, el hermano está dispuesto a ir y ministrar. Con todo el gusto y con mucho espíritu y mucho amor. A medianoche aparecerá el que esté velando, lo llevará. Tengo llamada por aquí ya. A ver quién me llama por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Para felicitarlo, hermano, por este programa que es tan bonito, que no pasa de moda. Y el canto también es que está especial, que nunca pasará de moda hasta que Cristo venga. Felicitaciones, hermano. Dios le bendiga. Amén. Wow, sí. El canto del hermano Luis. Quiero decirle que ese canto lo compuso el hermano Luis. Él es el que compone sus propios cantos generalmente. Y yo le decía en estos días al hermano que ese canto que él compuso realmente, para mí, es uno de los cantos más bonitos que yo he escuchado. Está muy bien compuesto y muy bien musicalizado. Y la voz le quedó perfecta allí para ese canto. Así que damos gracias al Señor por esto. A medianoche aparecerá. Y no pasará de moda, dijo el hermano, porque hasta que Cristo venga. Es verdad, no pasa de moda. Muy bien, dejamos el canto y entramos a la palabra, porque si no nos vamos a hablar del canto. Y me emociono yo y comienzo a cantarlo. Cuando el hermano Luis le ha tocado cantar ese canto aquí en la iglesia, yo soy el que le hago coro al hermano. Así que el día que el hermano vaya a cantar, quizás no lo tome de sorpresa, para que usted me vea a mí cantando ahí con el hermano Luis, que a medianoche aparecerá. Ok. Hemos estado hablando de el tema, hemos estado en Primero de Juan, hemos estado mirando algunos aspectos, algunos temas que son importantes para la edificación de la vida cristiana. Hemos hablado ya del tema de las parábolas de Jesucristo, los sermones de Jesucristo. Solamente hablamos de los sermones de Jesucristo, el sermón del monte. Quizá luego yo le traiga el discurso del aposento alto, que fue el otro sermón tan importante que el Señor predicase. Y también el discurso del monte de los olivos. Yo creo que ya ese también se lo expliqué a ustedes. Pero cuando nosotros estudiamos a los escritos de los apóstoles, en este caso estamos estudiando de el apóstol Juan, que fueron gente que anduvieron con Jesús, escucharon a primera mano la doctrina de Jesús. Yo, por ejemplo, la doctrina de Jesús a mí me la enseñaron y también yo lo he leído en la Biblia, pero yo no he tenido la oportunidad de sentarme a los pies del maestro como lo hicieron los apóstoles, de escuchar de primera mano el sermón del monte predicado desde una barca a la orilla del mar, o de estar en el aposento alto para escuchar ese discurso tan bonito que aparece en Juan capítulo 13 hasta el capítulo 17, estos cinco capítulos hermosos, o de estar allá en el Monte de los Olivos y escuchar el discurso del Monte de los Olivos del Señor. Sería algo fascinante, algo maravilloso a primera mano. Nosotros pues lo leemos, lo entendemos, el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderlo y a interpretarlo, pero prácticamente nosotros recibimos esta doctrina, la recibimos de segunda mano. Pero hablar del apóstol Juan, o de Pablo, o de Pedro, o de estos escritores bíblicos que fueron inspirados, fueron gente que de primera línea recibieron la doctrina. Es por lo tanto que cuando nosotros leemos, por ejemplo, hemos estado mirando en Primera de Juan y hemos visto cómo Juan describe lo que debe de ser, lo que es la comunión con el Padre y también la comunión con el Hijo. Ayer hablábamos de cómo nosotros podemos llegar a tener comunión con Jesucristo. Quedábamos viendo que no puede haber comunión con Jesucristo si no ponemos atención a las palabras que el Señor Jesucristo nos trae, la palabra que el Señor Jesucristo nos da. Entonces, en el libro de Primero de Juan, aquí nosotros continuamos en el día de hoy. Yo quiero que ya nos adentremos un poco en el capítulo 2 y vamos a leer específicamente desde el versículo 6, que fue donde nosotros nos quedamos en el capítulo 2, primero de Juan capítulo 2, en el versículo 6, aquí nos dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Permanencia, comenzamos aquí. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. La pregunta que nosotros en el día de hoy podemos hacernos es, y preguntarnos, ¿cómo fue que Jesús anduvo? Bueno, si nosotros estudiamos la vida de Jesús, el ejemplo que Jesús nos da, realmente nosotros podemos comprobar cómo fue que el Señor anduvo. Mire usted que en el libro de Hebreos, por allá en el capítulo 2 del libro de Hebreos, nos habla específicamente de Jesucristo y nos habla de Jesucristo como el ejemplo de lo que un verdadero hombre debe de ser. Incluso hay algunos intérpretes famosos bíblicos que han dicho que aunque Pilatos no era profeta, ni era judío, ni era del pueblo de Israel, Pilatos cuando presentó a Jesús a la turba para ser intercambiado por Barrabás, en verdad dicen algunos intérpretes, dijo una de las verdades más grandes, cuando dijo, he aquí el hombre, y presentó a Jesús de esta manera. Porque es cierto que Jesucristo es el ejemplo mismo de lo que un verdadero hombre debe de ser. Y Él nos enseña el camino por el cual nosotros debemos de andar. Él enseña a primera mano, bueno, cuando Jesucristo habló con Nicodemo, por ejemplo, Él le dijo, el Hijo, el que viene del cielo, dice, si yo te hablo cosas terrenales y tú no la entiendes, ¿qué si me pongo a hablar las cosas celestiales, las cosas espirituales? Dándonos a entender que las verdaderas cosas espirituales viene dado a conocer por Jesucristo. Yo hablaba en estos días, mientras predicaba un mensaje, yo decía que una cosa es tener la revelación. Nosotros tenemos la Biblia, la revelación en las manos. La Biblia es la revelación, lo que Dios ha revelado de sí mismo, lo que Dios ha revelado de Jesucristo. Pero también Dios nos ha dado a nosotros el revelador. Y el revelador es el verbo que se hizo carne, Jesucristo, la palabra revelada. Y también nos ha dado al intérprete de la revelación, que es el Espíritu Santo. Si nosotros miramos en el libro de Hebreos específicamente, en el capítulo 2, nos habla y nos dice de Jesucristo. En el versículo 10 de Hebreos capítulo 2, yo le leo, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Nosotros aquí estamos mirando entonces en una forma bien clara de la manera, de la forma en que Jesucristo, nuestro Señor, Jesucristo, nuestro Salvador, estamos nosotros observando, haciéndose hombre, nos llama hermano. A Jesucristo se le ha llamado el segundo Adán. Alguien me llamó aquí a la radio en estos días y me dijo, hermano, ¿por qué razón se le llama a Jesucristo el segundo Adán? Y cuando a Jesucristo se le da el nombre del segundo Adán, sencillamente se le está dando el nombre de segundo Adán, implicando su humanidad. Así como Adán fue hecho el primer hombre y fue hecho perfecto, pero luego pecó, Jesucristo se le llama el segundo Adán, no porque haya pecado, ni porque se llame Adán necesariamente, es una forma simbólica de tipificar la humanidad de Cristo. Así como Adán fue hecho sin pecado, así nació Jesucristo sin pecado, en una humanidad perfecta. Adán pecó, pero Jesucristo en su humanidad no pecó. Y nos enseñó con su ejemplo el camino que nosotros debemos de andar. Una de las palabras que aparece en la Biblia cuando nos habla de... La Biblia nos dice que debemos de imitar. Incluso en el libro de Hebreos se habla de nosotros imitar el ejemplo de aquellos que nos dirigen, mirar su fe y caminar como ellos andan en la fe en que andan, si es digna de la palabra del Señor. Pues el primer ejemplo que nosotros tenemos es Jesucristo. Yo le he dicho que la palabra tupos del griego significa modelo. Y Jesucristo es el primer modelo. Nos enseñó a nosotros a modelar el evangelio. Prácticamente, dice aquí donde hemos leído en Juan, dice, el que dice que permanece en él, si usted dice que permanece en él, y aquí la palabra es permanencia. Note usted que la misma Biblia nos enseña y nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Permanencia. No hay condenación para el que permanece, el que persiste, el que está en Cristo. Y note que en una forma bien clara aquí, la palabra del Señor nos habla y nos dice que el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, debe de seguir sus pasos, debe de estar en sus pasos. Hay un canto que nosotros cantamos, yo recuerdo en los signarios de Gloria y Triunfo que usábamos antes, se llamaba La Pisada del Maestro. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Yo hablaba en el día de ayer de que nosotros, un verdadero discípulo es alguien que practica lo que su maestro enseña. Usted no puede, decía yo ayer, llamarse discípulo de nadie si usted no practica, no sigue las enseñanzas que el maestro le da, las directrices del maestro. Yo hablaba en estos días, y repito ahora, que antes, ahora es muy fácil porque antes usted va a la escuela y aunque usted sea estudiante, discípulo a tiempo completo, usted se levanta de su casa, va y cumple un horario en la escuela, le dan enseñanzas, le dan a usted enseñanza, le dan laboratorios, le dan su materia, termina, hace su tarea y se regresa a su casa. En aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos, cuando no habían estudios formales, los maestros, por ejemplo, se habla en la Biblia de Pablo estudiando a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el maestro, uno de los más grandes rabinos. Y estos rabinos pues tenían discípulos, un puñado de estudiantes que prácticamente vivían con él. Vivían en su casa con él. Estos rabinos le enseñaban, dormían en la misma casa, caminaban. Y después de cierto tiempo, pues esta persona volvían entonces y ellos mismos se hacían maestros y seguían haciendo más discípulos. Es el caso, si usted estudia la historia de la filosofía antigua, los grandes filósofos de la misma manera. Se habla, por ejemplo, de Platón, que era discípulo de Sócrates. Y tenemos nosotros Aristóteles, que era discípulo de Platón, de Collado, en las escuelas de la filosofía, de los filósofos. De la misma manera, en el Antiguo Testamento nos habla también la Biblia de la escuela de los profetas. No es que la gente aprendía en una escuela a profetizar, sino que prácticamente allí practicaban la devoción a Dios, la vida devocional que tenía que tener alguien que se dedicaba al ministerio. Y vivían allí con maestros que se dedicaban al oficio de profetizar y proclamar la palabra de Dios. Pues de la misma manera, estoy poniendo estos ejemplos, era el ejemplo de Jesucristo con los discípulos que él tenía, los obtuvo, los entrenó, vivió con ellos y allí anduvo. Ahora dirá usted, bueno hermano, pero el asunto es que yo no soy discípulo en el sentido yo no me puedo ir al cielo ahorita o a bajar a Jesucristo a la tierra para que me dé 3 años de su vida para yo estar en un discipulado con él. Y es cierto que Jesucristo físicamente está en el cielo sentado a la derecha del Padre, pero nosotros al día de hoy podemos ser sus discípulos. Número uno, tenemos su palabra. Número dos, tenemos la inspiración de la Biblia en las manos, lo que él ha inspirado. Número dos, tenemos al Espíritu Santo que sustituye físicamente en la tierra al Señor. Y nosotros podemos estar en un discipulado constante, andando con él. Si usted se hace su discípulo de Jesucristo, andando con él y andando bajo las directrices de él. Y todo ello tiene que llegar a lo que es la obediencia. Si usted obedece su palabra, se está siguiendo las pisadas del maestro. Si practica la directriz que él le da, está siguiendo la pisada del maestro. Yo recuerdo, antes de yo graduarme de medicina, el último año de la carrera nuestra es lo que nosotros llamamos en medicina el internado. Usted se hace un médico interno. Y el internado no es otra cosa que vivir un año en los hospitales. Yo me despedí de mi casa y por un año estuve rotando en diversos hospitales donde yo vivía como médico en un hospital durante un año completito allí en el ambiente hospitalario, comiendo la comida del hospital, trabajando en el hospital y haciendo guardia en los hospitales, rotando por los diversos departamentos del hospital, aprendiendo un año completo. Ese fue un año de magisterio. Pues así mismo el Señor nos habla en eso. Entonces la otra palabra que aquí aparece es, dice, el que dice que permanece en él, debe, este es el versículo que estamos estudiando en el día de hoy, el que dice que permanece en él, debe de andar, caminar, vivir como él anduvo. Entonces aquí se nos manda a analizar cómo anduvo Jesucristo. A esto es lo que yo he llamado una vida cristiana cristocéntrica, un evangelio cristocéntrico. ¿Qué es una vida cristocéntrica? Es una vida donde nosotros analizamos a Jesucristo y donde nosotros tomamos el ejemplo de Jesucristo. Hay ejemplos de Jesucristo que son necesario imitar. Hay que imitar la conducta del Maestro. Jesucristo como hombre nos enseñó a vivir. Y a nosotros mirar la vivencia, la reacción del Señor al ataque de la gente, el carácter del Señor, su forma de ser, su forma de comportarse, su forma de orar. Entonces nosotros imitamos al Maestro. E imitando al Maestro, nosotros afirmamos nuestro carácter, nuestra vivencia, y nos parecemos al Maestro y nos hacemos igual que el Maestro. ¿Se da cuenta? El Evangelio, mis queridos oyentes, el Evangelio no es un asunto de mucha teoría, es un asunto de vivencia. La teoría es para despertar nuestro intelecto. El conocimiento intelectual nos lleva a cabildear, a pensar, para luego nosotros actuar en ello. Entonces, nosotros debemos de ser ejemplos, mirando el ejemplo mayor en Jesucristo. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. La palabra imitar viene del griego mimiomai. Yo le he dicho varias veces que mimeo es de donde viene la palabra mímica. Y de donde aparece la palabra mimeógrafo. Mimeógrafo es del griego grafo, escribir, mime, imitar. Imitar la escritura. La palabra mimic, del griego, mimeo, mimeomai, significa imitación. En otras palabras, nosotros mirar cómo se para alguien, cómo camina, cómo habla, lo que dice, sus ademanes, su forma de hacer las cosas, nosotros imitarla. En otras palabras, debemos de convertirnos en imitadores de Jesucristo. Todo lo de Jesucristo es bueno. Si nosotros nos convertimos en imitadores de Jesucristo, nos vamos a parecer a él. El problema de la gente es que imita lo malo, siempre ocurre eso, que lo malo tiene una enorme influencia en lo negativo para con la gente, más que lo bueno. Entonces debemos de ser imitadores de lo bueno y no imitadores de lo malo. Andar como él anduvo. Pablo dijo, ¿sabes qué? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo decía, mira, yo estoy imitando a Cristo. Y si ustedes, decía Pablo, me imitan a mí, también estarán imitando a Cristo. Porque Pablo decía, la vida mía es igual a la vida de Cristo. ¡Wow! Ese es el ejemplo. Obviamente, todos nosotros, honestamente hablando, caemos corto con respecto a una afirmación semejante. Pero el que usted todavía no llegue a la plenitud del comportamiento, a la altura, a la anchura de lo que es Jesucristo, no significa que no puede lograrlo. Y en lo que usted deba de hacerlo, tiene que continuar haciéndolo, teniendo como base y como ejemplo la palabra del Señor. Por lo tanto, si no, decíamos nosotros ayer, usted le hace a él mentiroso y usted miente. El que dice, si usted dice que es cristiano, que permanece en él, entonces debe de andar, dice aquí la palabra, como él anduvo. Esto es el diálogo pastoral y aquí estamos con ustedes. Llámenos 713-991-5760 y desde ahora, ya mismo estoy abriendo las líneas telefónicas para comenzar nuestro diálogo cotidiano. Sus preguntas son bienvenidas, cualquier pregunta que edifique y yo pueda contestarle, yo le contesto. 713-991-5760. Aparecerá a todos aquellos que le traspasaron, los que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá. 713-991-5760, línea libre. Ya puede comenzar a llamarnos, somos el diálogo pastoral. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Llamada por aquí, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor, tengo una pregunta fuera del tema. A ver. Y la pregunta es, en los libros de los Salmos aparece el alfabeto hebreo. ¿Qué significado tiene el alfabeto? Bueno, es lo mismo que usted, por ejemplo, a veces con nosotros numeramos, por ejemplo, ponemos el número 1, número 2, número 3, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, 1, 2, 3. Por ejemplo, si yo le digo a usted, tengo 5 cosas que decirle, y la primera, número 1, es esto, la segunda, número 2, es esto. Para describir esto, hay ocasiones que nosotros mismos utilizamos el alfabeto en español para en vez de los números. Por ejemplo, decimos, hay 5 cosas que tengo que decirle. A, esto y esto y esto. B, esto y esto y esto. C, esto y esto y esto. Y nosotros lo utilizamos en español porque también se utiliza en el griego. Por ejemplo, cuando yo ejercía medicina, nosotros los médicos utilizamos el alfabeto griego para describir las cosas. Ácido alfa aminocaproico. Usa la palabra alfa, que es la A. Dice estafilococo beta hemolíticos. Usa la palabra beta, que es la B en griego. Beta es la B. Utilizaba, por ejemplo, lo que se llama ácido delta ypsilon. Delta es la D en griego. Entonces, en otras palabras, era la costumbre utilizar el alfabeto para y también números para dividir cosas, para saber de lo que estamos hablando. Se utilizaba en el griego, se utiliza en el latín, se utiliza en español y también se utilizaba en el hebreo. Entonces, en el hebreo se utilizaba en el Salmo lo que era, y el Salmo 91, el Salmo 91, sí, es un gran ejemplo de esto. Se utiliza todo el alfabeto hebreo y se utiliza como un acróstico. Si usted estudia ese Salmo en hebreo, va a notar que la primera palabra, un acróstico, es un poema, si se quiere, donde utilizando un nombre o el alfabeto, el primer párrafo o la primera estrofa comienza con la primera letra. Entonces, muchas veces se utilizó como un acróstico, utilizando el alfabeto. ¿Ok? Gracias, profesor. Ojalá que no lo haya confundido más. Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Sí, por ejemplo, nosotros en medicina, por ejemplo, para hablar del corazón usamos lo que se llaman los bloqueadores, por ejemplo, cardíaco. Tenemos nosotros, por ejemplo, bloqueadores, y también en anatomía se utiliza bastante el griego, bloqueadores alfa, bloqueadores beta, qué sé yo, todo eso se utiliza. Pues así mismo, eso viene de la cultura antigua. 713-991-5760. Seguimos, somos Diálogo Pastoral, línea libre y abierta. Llámenos, pregunten lo que sea, y si yo puedo contestarle, le contesto. Cosas que edifiquen, obviamente, a nuestro oyente. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, ¿es malo rayar o marcar las escrituras? Hermano, si usted mira la Biblia mía, parece un arbolito de Navidad. Yo la marco, la rayo, porque Dios no se ofende que yo raye y marque las escrituras. En otras palabras, el problema viene muchas veces del romanismo, donde se tienen a los libros como algo digno de devoción. Adoran la Biblia, la besan como adoran la cruz y adoran. La Biblia, aunque yo no voy a andar tirándola por ahí y desacrando la Biblia, si se quiere, no es eso lo que estoy diciendo, pero si yo tengo una Biblia de estudio, yo no creo que Dios se ofende con que yo la marque y la raye para sacar provecho, para escribir bosquejo en ella. Porque si se me daña esta, pues puedo comprar otra y seguir utilizándola para llevarla con toda la buena intención la palabra a mi corazón. Ok. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Línea libre. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, usted puede venir a nuestro servicio viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado, 7:30 de la tarde. Domingos, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Estamos en el 9426 de la calle Teléfono. Perder tu corona. Velad, Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron, los que se burlaron, se lamentarán, a medianoche aparecerá. Somos a Diálogo Pastoral, línea libre, línea abierta. Síganos llamando, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y siga haciendo su pregunta. Bueno, la gente ahorita, Juan, está tratando de pensar, ¿qué le iría a preguntar? ¿Habrá algo que la gente no me haya preguntado aquí en esta ciudad? Vamos a ver, más llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Bueno, este no me quiere hablar. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo tengo una pregunta. Adelante. Yo tengo 3 meses de casada. Ajá. Y mi esposo y yo estamos teniendo muchos problemas y él está saliendo con alguien más. Ah. ¿Y son cristianos los dos y van a la iglesia? Yo estoy firme en la iglesia, él ya no. ¿Y por qué se casó usted con una gente? No, porque él es cristiano, él era cristiano también cuando nos casamos. No, por lo que veo, hermana, usted esa persona no la conoció bien. Ahí es donde viene, que hay muchos mundanos que se infiltran en las iglesias, se hacen pasar por cristianos, enganchan a una persona en la iglesia, se casan con esa persona y luego demuestran lo que son. Pues honesta y seriamente, su pastor allí tiene que involucrarse en esto, tratar de ver qué es lo que está pasando, tratar de ver si él puede volver al camino y que haya una reconciliación y ver qué va a pasar con la relación de ustedes. Pero eso así no puede seguir. ¿Ok? Así que involucre a su pastor. Ok. Dios me le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Línea libre, línea abierta. Aquí estamos con ustedes. 713-991-5760. cero. Les decía que nuestros servicios son viernes, sábado y domingo. 9:45 de la mañana, domingo y 6 de la tarde. Llamada por aquí, buenas tardes. Amén. No me cuelgue, por favor. Llamada por aquí, buenas tardes. No había nadie por ahí. Buenas tardes por aquí. Adelante. Sí, hermano. Solo llamaba para felicitar lo del programa, lo del diálogo pastoral, ¿verdad? Y la vez pasada yo me comunico con usted diciéndole, pues, de que tenía, sí, como que sufría trastorno de ansiedad, de pánico, de miedo, nerviosismo y todo. Y lo que me dijo usted es que ya me congregara a una iglesia y todo, ya lo hice, ¿verdad? Ahora ya me siento un poco mejor, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero de repente a veces como que me atacan los nervios, me tiembla la cara, el rostro. Lo mismo, no sé, hermano, es el mismo problema, panic attack, ataque de pánico. Y aquí es donde obviamente la fe tiene que ayudarle a usted, pero también usted tiene que poner de su parte. Espéreme, escuche. Si usted va manejando, por ejemplo, y el corazón comienza a latirle y se siente nervioso, ya a esta altura, con todos los estudios que le han hecho, usted sabe que el corazón está bien, usted sabe que no se va a morir, usted sabe que es nervio. Entonces, aquí es donde usted tiene que poner de su parte y saber que tiene que controlarse. Dice, ¿sabes qué? Esto que siento, porque ya sabe lo que tiene, sabe que no tiene nada físico y sabe que es un ataque de pánico. Entonces, aquí es donde la conciencia y la razón tiene que sobreponerse al sentimiento. Si siente palpitaciones, sabe que no se va a morir de eso. Sabe que su corazón ya se lo estudiaron y sabe que está bien. Entonces, seguir adelante. Y aquí es donde tiene que comenzar a depender del Señor y no depender de su sentimiento, lo que sienta. ¿Ok? Gracias le doy. Espero que Dios lo siga usando siempre a usted y le encargo siempre las oraciones. Y le digo esto, hermano, oiga bien, no es que le encargo siempre las oraciones, oiga bien, porque aquí usted tiene que fajarse usted a orar por usted mismo. Amén. Oiga bien, y no esté dependiendo de otra gente para que esté orando por usted constantemente. Usted, yo no digo que no pueda orar por usted, pero usted tiene que ponerse usted mismo a buscar de Dios y con el Señor y en la fe en Jesucristo sobreponer esta situación. Si no lo hace, se va a estar llevando del ataque de pánico que le está llegando. Y sabes que cae en manos de un psiquiatra y lo van a empastillar de arriba abajo. Se va a sentir todo nubilado, todo. Pero el problema ahí va a continuar. Entonces es un asunto que usted tiene que poner de su parte. Ya sabe lo que tiene, salga adelante. ¿Ok? Amén, hermano. Dios, bueno, Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760. Línea libre, síganos llamando. 713-991-5760, síganos llamando. Velad. Eso dice Luis, velad, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Muy bien, y cuando usted me llame, téngame paciencia. Si le digo, espéreme la línea, espéreme, no me cuelgue. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. De acuerdo a lo que usted está comentando de lo que dijo Juan, de que debe andar como él anduvo, hay muchos ministros y ministerios que están en problemas por lo que veo. Ahora, mi pregunta es, cuando uno está en una iglesia, ¿debe seguir las enseñanzas que lo llevan o no al Señor o a seguir al ministro? Bueno, usted sigue al ministro en tanto y el cuanto el ministro siga al Señor. Ahí que viene, Pablo era ministro, sí. Y Pablo dijo, el que me imita a mí, imita a Cristo, porque el ejemplo que Pablo daba era el ejemplo de Cristo. Claro. Entonces, en el libro de Hebreos dice que debemos nosotros observar la conducta de nuestros pastores e imitar su fe. Mimi umai, imita la fe. Entonces, usted, por ejemplo, o yo, o cualquier persona, o un hermano de la iglesia que yo pastore, me va a imitar a mí en tanto y en cuanto yo esté imitando a Cristo. Y va a imitar de mí las cosas que yo tenga que se parecen a Cristo. Pero eso no significa que la gente se va a hacer fotocopia del pastor. Y las burradas que el pastor haga también la va a imitar. una pregunta, pastor. Entonces, la principal digamos meta de un ministro debe ser enseñar a la gente a seguir a Jesús. Mire usted. Perdón eso de la burrada, pero oiga, el problema aquí está. Si usted estudia el libro de Marcos, dice que el Señor llamó a los 12 para que estuvieran con él. Entonces, yo como pastor, como ministro, tengo que estar con Jesús y aprender de él. Claro. Obviamente, yo no soy una fotocopia de Jesucristo. Yo tengo que reconocer eso. Hay mil y una cosas que quizá yo tenga que no se parecen nada a Jesucristo y que, claro, no, y que no sea de Cristo. Pero aquí es donde yo como ministro tengo que decirle a la gente, o por lo menos darle a entender a la gente, que ciertas cosas que yo tengo son de Cristo y que son dignas de imitar. Sí. Y la gente observar si la conducta que yo tengo, las cosas que se parecen a Cristo, reconocer lo que es de Cristo y lo que no es de Cristo. Otro ejemplo que le pongo rapidito, claro, es el caso de Moisés. ¿Por qué el Señor se tronó a Moisés? No lo dejó entrar a la tierra prometida. Sí, usted sabe que Moisés se enojó. La primera vez Dios le dijo, ¿sabes qué? Golpea la roca. La segunda vez le dijo, háblale. Desobedeció y enojado puso al pueblo enfrente de él, la roca detrás de, de él, y se puso frente al pueblo. Dijo, ¡oh, generación rebelde! ¿Hasta cuándo? Y comienza, le da un, se enojó, sí, le da un sermón enojado. Y luego vino y le entró a piñazo a la roca. A la roca. Entonces, aquí Dios le dijo, ven acá. Y mire, Dios fue fiel, le dio agua, pero luego le dijo, Moisés, tú me representaste muy mal delante de este pueblo. En otras palabras, ¿por qué Dios se tronó a Moisés allí? Porque Dios lo que le dijo es, ¿sabes qué? El pueblo no pudo diferenciar. Por ejemplo, cuando Moisés bajó enojado del Sinaí, que en verdad bajó enojado cuando miró que el pueblo estaba con el becerro y no, te mandó a matar gente, él molió el becerro, lo hizo culé y se lo hizo beber y todo. Dios no se enojó, porque la ira de Moisés era la ira de Dios. Claro. Ok, exactamente. Ahora, la ira de Moisés frente a la roca no era la ira de Dios, era la ira de Moisés, del chango, del hombre, de la persona. Entonces Moisés, Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer ahora diferencia para decirle al pueblo que esa ira que tú le mostraste frente a la peña de Horeb no era mi ira, yo no estaba enojado, el que estaba enojado eras tú. Así que por eso yo te voy a castigar. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí es donde vienen. No, yo como pastor tengo que hacer una enorme diferencia y la gente tiene que mirar en mí cuando lo que yo hago es Dios y cuando no es Dios. Y yo estar presto a reconocer que tal acción o tal conducta no es Dios, soy yo. No, es tremenda responsabilidad. A veces es tremenda responsabilidad. Ok. Por ejemplo, hay cosas que yo hago aquí. Voy a poner otro ejemplo. Hay cosas que yo hago aquí en la radio que es Dios. Y la gente dice, es Él. Sí. Y hay cosas que yo hago aquí en la radio que no es Dios, soy yo. Pero aquí la gente, yo creo que el que tiene un poquito de entendimiento, sí, puede darse cuenta bien claro lo que es Dios y lo que no es Dios. Sí, claro. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Bueno, Dios me le bendiga a usted. Somos Diálogo Pastoral. Muy buena pregunta esa. 713-991-5760. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Llamada por aquí más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano Irving, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Yo muy bien, aquí me tienen trabajando y no me pagan. Hacer bendición, hermano. Amén. Oye, hermano, le quería hacer una preguntita. Sí, hermano. No está conforme al tema, pero le quiero hacer una pregunta. Usted échela ahí, no se preocupe. Oye, hermano, una persona, hermano, que canta en el altar y que ministra en la música, ¿puede usar aritos cuando está en el púlpito? Bueno, si es hombre, estamos hablando de un hombre o de una mujer. Es hombre, hermano. Ay, ay, ay, ay. ¿Y para qué usted me pregunta eso, hermano? Mire, es que, hermano... Oiga, no lo debe de usar ni en el púlpito, ni en las bancas, ni en el patio de la iglesia, ni en el trabajo, ni en su casa, porque los hombres no usan arete. Número, ahora me paro allí, espéreme, wait a minute. Ahora me lo voy a ceremoniar, oiga bien. Pero no es usted el que usa el aretito, ¿verdad que no? No, hermano. No me asuste, hermano. No, okay. Ok, oiga bien. Ahora dirá usted, pero en el Antiguo Testamento a veces los hombres usaban arete. Y es cierto. Se le ponía una argolla, un aro en la oreja a los esclavos. Ajá. Cuando alguien era esclavo, se distinguía que no era libre porque tenía un arete en la oreja. Oiga, ¿para dónde va esto? Las mujeres siempre han usado arete, pero los hombres no. se le ponía un arete en la oreja al hombre. Ahora bien, si usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, dice que en el año del jubileo todos los esclavos tenían que salir libres. Pero si el esclavo le encantaba muchísimo estar con su amo y la vida de esclavo, le decía, mira, yo no tengo a dónde ir, no tengo familia y me siento tan bien contigo, amo, que me quiero quedar contigo. Entonces la ley le decía, entonces el amo le orodará, le hará un hoyo en la otra oreja, la que no tenía el arete, y le pondrá otro segundo arete. Y teniendo dos aretes, significaba que era esclavo para siempre. Okay. A mí no me interesaría, hermano, por nada, ni sugerirle a nadie que yo soy esclavo de una oreja, ni esclavo de dos orejas. Oh, okay. Y eso es lo que eso significa. Okay, hermano, okay. Esto me quedó bien clarito, porque yo tenía siempre esa inquietud, porque este hermano siempre se sube al púlpito a cantar y entonces con los dos aritos, y han habido prédicas, hermano, que el Señor ha hablado fuertemente, pero él no, como que pero no... aquí lo que hay que hacer es agarrarlo directamente, a bajarlo del púlpito, llevarlo a la junta y decirle, mira acá, mijito, te convierte o te baja. Okay. Bueno, Dios le bendiga a mi hermano. Amén. 713-991-5760, 10 minutos, ya nos vamos. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Adelante. Bueno, esta persona no me quiere hablar. Primera línea por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano, ¿es correcto que un pastor le guste escuchar música romántica? Bueno, yo como pastor no escucho ni música romántica, ni música social, ni ningún tipo de música que no le dé gloria y honra al Señor. Punto. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, muy buenas tardes. Ayer hice una pregunta que usted me dijo que lo llamara hoy. A ver, ¿cuál es? Pastor, es que yo quisiera saber de cuando nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado. Él dijo que tenía sed. Oh, sí. lo del vinagre. Sí, señor. Uh-huh. Mire usted, dice que le dieron vinagre mezclado. Sí. Hay gente que ha interpretado esto, que esto era un tipo de anestesia. Pavises, la muerte de la crucifixión era tan horrible, tan horripilante, que prácticamente la gente se deshidrataba, no podía respirar, era tan doloroso que a veces la gente del mero dolor moría, lo que se llama un shock neurogénico, lo mataba. Entonces, ante esta situación, prácticamente en el pueblo de Israel, la gente, a muchos de esos reos, le daban este tipo de mezcla de vinagre mezclado con mirra, hiel y eso, como algo que supuestamente trataba de adormecer un poco el dolor, le quitaba un poquito de la conciencia para soportar el castigo. Y es allí donde Jesús se niega a tomarlo, porque dice que gustó la copa del sufrimiento de la muerte hasta el final. Entonces es lo que con respecto a esto se ha dicho. ¿Okay? Ah, bueno, pastor, muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted, mi hermana. Amén. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. ¿Habrá alguien por aquí? No, no hay nadie por aquí. Muy bien, ya casi nos vamos. Síganos llamando. 713-991-5760. Y somos Diálogo Pastoral. Más llamada por aquí, primera línea, buenas tardes. Hermano de León, Dios le bendiga. No me cuelgue, hermano, segunda línea, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, no me cuelgue. Sí, no me cuelgue, hermana, me espera un segundo, por favor. Sí, está bien. Gracias, hermana. Adelante, mi hermano. ¿Será lícito que un ministro, señor, hermano pastor, que se pinte el pelo siendo joven? Bueno, ¿para qué me mete usted en esos líos, hermano? Mire usted, yo tengo el pelo completamente canoso. Yo estoy blanco en cana. Y a mí muchos hermanos me han sugerido, pastor, ¿por qué no se pinta el pelo? Yo, bueno, a mí no me ha dado eso de pintármelo nunca. Yo no voy a juzgar eso, pero si hay mujeres que se pintan el pelo, hermano, para sentirse más joven, y un hombre se quiere sentirse más joven, dándose una manita de gato en la cabeza, pues, ¿cree usted que estamos hablando de hombres jóvenes, hermano? No estamos hablando de gente canosa como yo. No, yo creo, por la moda, andar punk, como dicen, yo creo que eso no estaría bien, ¿ok? Bueno. Ok, ahí lo dejamos. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Esteban. Quisiera saber si está bien que la iglesia esconda huevos el día de la resurrección. No, hermano, número uno, las conejas no ponen huevos. No existe tal cosa del día de las conejas. La fiesta de las conejas es una fiesta pagana. Allá en Europa se celebraba la fiesta de Easter, de ahí es donde viene la palabra Easter, fiesta de Easter. Easter era la diosa teutónica de la fertilidad. En otra palabra, así como el Halloween era la celebración de la muerte, Easter era la celebración de la vida, donde la naturaleza en primavera, después de haber pasado la muerte del invierno, resucitaba. Entonces la resurrección y la fertilidad se celebraba con los conejos. Los conejos salían de la madriguera y comenzaban a reproducirse. Y de ahí de donde viene la celebración de la coneja y de los conejos. Nosotros no andamos celebrando eso. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo, no de los conejos, ni de la diosa de la fertilidad. Y la iglesia no debe participar de eso, ni confundir la resurrección de Cristo con esa fiesta pagana. ¿Ok? ¿Y hacer una cena? Hermana, ya le dije. Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Hello, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Bueno, bájele al radio, hermano, porque no le oigo bien. En los tiempos antiguos, hermano, habían apóstoles y profetas. Uh-huh. ¿Aplica para este tiempo también? N-O. No aplica. ¿Por qué no aplica? Porque los profetas terminaron con Juan el Bautista y siguió el don de profecía a la iglesia. Y los apóstoles fueron los 12 designados por el Señor. Punto. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Solo quería saber si los hombres tienen menopausa. No, los hombres no tienen menopausa. ¿Por qué? Porque la menopausa es la... Los ovarios de la señora se ponen viejos, ya pasados los 40 años, y dejan de producir el estrógeno y dejan de producir las hormonas que son necesarias para que la mujer menstrue. Hay cambios en la vida de la mujer con la menopausa. Entonces, de ahí de donde viene esto. Los hombres no dejan de producir hormonas, porque a cierta edad la testosterona no dejan de producirla. Por lo tanto, como las hormonas del hombre y la hormona de la mujer es diferente y trabajan diferentemente, los hombres no tienen menopausa. Ahí, por ahí sí hablan del climaterio del hombre, el cambio. Pero yo lo que creo es que el hombre, cuando se pone viejo, todo el que se pone viejo se pone caprichoso y cambia su forma de pensar a veces, no necesariamente que está estipulado por asuntos hormonales. La mujer sí es muy hormonal, el hombre no tanto. ¿Ok? Que me habían dicho a mí de bueno, que... Bueno, Dios me la bendiga, hermana. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Sí, hermano, Dios te bendiga. Amén. Hermano, ¿un pastor puede pastorear dos iglesias al mismo tiempo? Bueno, cuando hablamos de dos iglesias estamos hablando de dos congregaciones. Dos congregaciones, ajá. Bueno, si es una persona con una enorme capacidad administrativa y predica y no lo hace en ninguna de las dos congregaciones deficientemente, no veo por qué no puede hacerlo. Si está muy bien organizado, es buen administrador y sabe hacer las cosas, no veo por qué no pueda hacerlo. Pero si solamente se va a llamar pastor por tener el título de pastor y va a atender una congregación y la otra la va a dejar desatendida o no va a atender ninguna de las dos, entonces no se podría. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Ya estamos llegando al final de nuestro día. Damos gracias al Señor, hermano, por ustedes y por hacer de este programa su programa favorito en la ciudad de Houston y en todos los países donde nosotros llegamos. Dios les bendiga. Les recuerdo, si usted no tiene una iglesia donde asistir, usted puede venir y asistir con nosotros a Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 de la calle Telefón, detrás del aeropuerto Hobby. Nuestro horario de servicio es viernes y sábado a las 7:30 de la tarde